Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos desde Radio Alhama en internet. Comenzamos en nuestro tiempo de comentario. Listos para analizar la actualidad que encontramos en alhama.com. Pues arrancamos con una información de bastante peso, diría yo, en el ámbito provincial. ¿Sí? Se trata de la gestión de fondos europeos. Así es. El tema central es que la Diputación de Granada, pues, ha logrado una asignación muy, muy relevante de fondos FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. ¿Y de cuánto hablamos? Pues mira, hablamos de 52,7 millones de euros. Una cantidad nada despreciable, vamos. Desde luego. Luego, es una cifra importante, muy importante. Según detalla la propia Diputación, bueno, a través de las declaraciones del diputado Antonio Díaz, que recoge el artículo, ¿sí? Este dinero va a permitir impulsar proyectos en 84 municipios granadinos. ¿84? Que se dice pronto. El propio Díaz lo califica, y esto da idea de la envergadura, como el mayor proyecto de desarrollo que ha asumido la institución provincial. El mayor, fíjate. Se subraya además que el impacto va a alcanzar al 48% del territorio provincial, casi la mitad. Casi la mitad, sí. Y otro dato que destaca la información. Granada ha sido la diputación que más fondos ha captado en esta convocatoria específica, a nivel nacional, ojo. Vaya, eso es significativo. Sí, y se atribuye este éxito, según leemos, a la calidad del trabajo técnico previo y, muy importante parece ser, a la preparación de las agendas urbanas de los municipios. Parece que esos planes estratégicos locales han sido, pues, un factor clave, entonces. Parece que sí. El artículo detalla que se financiaron 6 de las 9 propuestas que presentó la Diputación. 6 de 9. 6 de 9. Bueno, no está mal. Aunque bueno, también lamenta que 3 iniciativas importantes pues se quedaron fuera. No entraron en el reparto final. Claro, siempre hay proyectos que se quedan. El objetivo último que se declara es, por supuesto, impulsar la economía provincial y de manera muy significativa luchar contra la despoblación en muchas de esas áreas beneficiadas. Importante eso. Y para entender bien las cifras, ¿cómo se reparte esa financiación? Pues mira, de esos casi 53 millones, la mayor parte, el 85%, que son unos 44,8 millones, viene directamente de Europa, de los fondos FEDER. Vale. Y el 15% restante, que son casi 8 millones, es aportación de la propia Diputación de Granada. Entendido. Y aquí llegamos al punto que la información en alhama.com pues pone de relieve de manera particular. Sí, ¿qué pasa? Pues que a pesar de la magnitud de la inversión y de su reparto por 6 grandes áreas funcionales de la provincia, se señala explícitamente que nada de esta financiación llegará al municipio de Alhama. Ah, caramba. Está mucho dinero repartido. Muchísimo. Pero Alhama queda fuera. Es un contraste notable, sí. La autora incluso recoge en su texto que esta ausencia genera percepciones de incompetencia, dejadez y abandono. Es una valoración fuerte que aparece reflejada ahí en la noticia. Incompetencia, dejadez y abandono. Bueno, es lo que refleja la noticia. Exacto. Y para hacernos una idea del tipo de proyectos que sí se van a financiar en otras zonas, la información menciona algunos ejemplos, ¿no? Dentro de esas 6 áreas. Sí, sí. Da ejemplos concretos. Por ejemplo, en la zona que llaman Genil Conectando el Poniente, pues se habla de un centro de servicios avanzados del espárrago y un centro de interpretación de la OVE, del aceite de oliva virgen extra, del poniente granadino. Vale, proyectos relacionados con productos locales. Eso es. También se beneficiará la costa poniente, con actuaciones en 10 municipios. Ahí incluyen tramos de la senda litoral. En la Alpujarra se contemplan 16 proyectos para 25 localidades. Entre ellos, fíjate, la creación de la ruta de Boabdil. Interesante. ¿Y qué más? Pues sigue la lista. Granada Metrópoli Suroeste, con inversiones en 12 municipios. Ahí destaca la recuperación de la azucarera de Santa Fe, que quieren convertirla en vivero de empresas. Y también una vía ciclopeatonal. En la comarca de Guadix, el foco está en el Geoparque, con un centro de recepción de visitantes y actuaciones en 25 pueblos. El Geoparque, claro. Y finalmente, los Montes Occidentales. Ahí son 15 proyectos para 6 municipios, como la recuperación del albergue de la Sierra de Parapanda. En total, suman 71 proyectos concretos. Una inversión muy diversificada geográficamente, ¿sí? Mucha actividad inversora, muchos proyectos repartidos por gran parte de la provincia de Granada. Sí. Pero, como decíamos, el artículo subraya esa ausencia total en este reparto de fondos gestionado por la Diputación. Queda claro. Bueno, pues, sin movernos del ámbito provincial, pero cambiando de tercio informativo, traemos otra noticia relevante. Sí. También afecta a la administración local y a los ciudadanos. Granada fue sede recientemente del primer encuentro andaluz de alcaldes y concejales de consumo. Efectivamente. Se celebró durante dos jornadas, los días 2 y 3 de octubre, y tuvo lugar en la Escuela Andaluza de Salud Pública. ¿Y cuál era el objetivo de este encuentro? Pues el objetivo principal, según se informa, era doble. Por un lado, potenciar las competencias que tienen los ayuntamientos en materia de consumo, que a veces no se conocen bien. Cierto. Y por otro, pues mejorar la cooperación entre las distintas administraciones, la local, la provincial, la autonómica, para que la información y los servicios lleguen mejor al ciudadano, al consumidor. Una coordinación importante y además un encuentro que contó con una notable presencia institucional, ¿no? Sí, sí. Estuvieron presentes la consejera de salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, también la alcaldesa de Granada, Marifran Carazo, y el presidente de la Diputación, o sea, un respaldo importante a la iniciativa, sí. Desde luego. Y aquí, de nuevo, la información publicada en alama.com señala un aspecto que, bueno, que nos toca de cerca. ¿Otra vez relacionado con Alama? Pues sí. Se indica que, aunque parece que sí asistieron algunos alcaldes de la comarca de Alama. Vale, de la comarca sí. El municipio de Alama como tal, o sea, su representación institucional directa en materia de consumo, no estuvo presente en este primer encuentro andaluz. Vaya, o sea que tampoco hubo representación de Alama en este foro sobre consumo. Eso parece indicar la crónica de alama.com. Por lo tanto, si ponemos ambas informaciones en perspectiva, las que hemos comentado basándonos en la web, ¿sí?, vemos un patrón interesante que se señala. Por una parte, una distribución muy importante de fondos europeos FEDER con proyectos en numerosas comarcas granadinas. Millones de euros, sí. Millones. Y por otra, un encuentro relevante a nivel andaluz para coordinar políticas de consumo desde lo local, celebrado también en Granada, con alta representación. ¿Y en ambos casos? Y en ambos casos, las crónicas de alama.com destacan la ausencia de participación o de beneficio directo para Alama. Dos situaciones distintas, una de dinero, de financiación, y otra más de coordinación política, digamos. Exacto. Pues con este análisis concluimos por ahora. Seguimos preparando más contenidos. Así es. Continuamos trabajando ya en los próximos comentarios. Hasta la próxima. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.